yo probara. Te aseguro, mujer, que entonces fuera el hombre más feliz que hay en la tierra. Yo me viera y el calor de tus besos yo probara, te aseguro, mujer, que entonces fuera el hombre más feliz que hay en la tierra. Mas como sabes que te quiero con locura, eres ruegos, yo te ofrezco un corazón todo ternura. Ven, dame tu amor, mujer, porque no puedo soportar por más tiempo esta tortura. Soportar por más tiempo esta tortura. Sabes que te quiero con locura. Eres indiferente a mis ruegos. Yo te ofrezco un corazón todo ternura. Ven, dame tu amor, mujer, porque no puedo soportar por más tiempo esta tortura. Tiempo.